para eso es mi famoso prueba B, la de la asociación de ideas. Te diré cómo funciona. Yo digo hombre y tú dices mujer. Eso es lógico. Te meterás en muchos líos, pero es lógico. Bueno, aquí está tu primera palabra. Pronto, ¿qué te viene a la mente? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Yo no tengo que hacerlo, soy el doctor. Muy bien, yo te voy a ayudar. Ah, rápido, ¿qué te viene a la mente? ¡Excelente! Ya has probado su inteligencia. Y ahora vamos con el prueba C. El asombrante prueba Von Drake de las manchas de tinta. Revela lo que está ocultado en el mente subconsciente y da la contestación final. El profesor te enseña. Tinta, papel. Echa la tinta. Doblo, desdoblo. Y ya está. Tenemos un retrato de lo que está en mi mente. Si eso está en mi mente, tengo problemas. ¡Socorro! ¿Quién apagó las luces? ¿Dónde está la prueba C? ¡No veo la prueba C! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ahora sí puedo ver! ¡Qué maravilla! Mi primer prueba de tinta a todos colores. Y con su letrero, visite el oeste, la tierra de oportunidad. ¡Te felicito, hijo mío! ¿Ves? ¿Ves qué fácil es sacar nada de algo? Quiere decir que vas a ser un genio criando abejas en el oeste. ¡Qué triunfo para la conducta vocacional! Y te vamos a conducir a la puerta. Aunque ustedes no lo crean, mi sobrino Donald triunfó. Y empezó con un colmenar y siguió con más. Hasta que tenía tanto miel que estaba todo pegajoso. Humana nunca descansa y empezaron los dificultantes una mañana temprano. Ahora quiero que vean el conflicto dramático entre el comportamiento humano, el comportamiento animal y el comportamiento oficial. ¡Es imposible! ¡Vamos a ver! Muchachos, nuestro buen vecino Donald se queja contra ustedes. ¿Y tú? ¿Por qué siempre estás mojado? ¿Te bañas demasiado? Alguien le ha estado robando su miel. ¡Oh, no! ¡Fue un oso! ¿Tú crees que fue un oso? Yo no creo que fuera ninguno de mis muchachos. ¡Alinearse! A ver, identifica al culpable. No se preocupe, todos podemos equivocarnos. A ver, muchachos, esta es la línea divisoria. Este lado es nuestro y este lado pertenece al señor Zona. ¿Entiendes? Pues vente a tu lugar. Bueno, muchachos, váyanse. Ah, a propósito, que no entre sus abejas a nuestros terrenos. Adiós. Claro que cuando un oso está tan ansioso, nada, pero nada puede detenerlo. Thank you. ¡Qué oso tan limpio! Vaya, ¿quién hizo esto? Esto no debe estar aquí. Terreno, dentro de un saco. No está mal. No está nada mal. Aquí observamos la lucha constante entre el productor y el consumidor, uno de los problemas mayores del comportamiento humano. Te digo que te bañas demasiado. Ahora bien, el siguiente problema del comportamiento humano será el sueño. ¿Ustedes sabían que la mitad de la gente del mundo sufre de insomnio y que la otra mitad no puede dormir? Y que el 15% tiene caspa, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con este asunto. ¿Eh? Según el más grande autoridad, el doctor Freud, y esto es extraoficial, el sueño está incorporado a las frustraciones diarias del síndrome del miedo, que a la vez está complicado con la realización del deseo en el sueño, lo cual despierta la referencia que causa toda la enfermedad en el comportamiento humano. Él dijo esto, y me alegro que lo dijo él, porque yo no entiendo ni una palabra. Pero para curar la insomnia, debemos comprender lo que es el sueño. El profesor ha publicado toda una enciclopédica sobre eso, pero la ciencia ha encontrado una manera más aprisa de explicarlo. El bollito chino de la suerte, que dice así. ¡Qué explicación tan bonita! Ya sabemos lo que dijo Confucio. Ahora veremos lo que el hombre moderno, o sea yo, dice sobre eso. Mi investigamiento sobre este disturbio extraña demuestra que el hombre pasa la tercera parte de su vida en la cama. Desde que el hombre sintió la necesidad de dormir, ha tenido dificultad para hacerlo. En la media edad, el hombre intentó dormir en las piedras. Más comodidad probó el heno. ¡Salud! Luego pasó a la madera. Pero las hormigas termitas no lo dejaron dormir. Y finalmente probó el metal. De la cual resultó el colchón cómoda de hoy en día. descubrido que hay muchas maneras de provocar el sueño en el hombre. Por ejemplo, caminando, platicándole. Jorge, no me estás escuchando. Y yo sé lo que estás pensando. Cacareándole. Arrullándole. Y noqueándole. A pesar de ser la creencia general, mi investigamiento prueba que la gente no duerme como un tronco. Duerme como la rana. Como el perro. Como la avestruz. Y el topo. El oso. Y como la lechuza. Hay más dificultantes para que la gente pueda dormir bien toda la noche. Son víctimas de nuestro loco tren de vida. Algunos desenrollan sus diarias tareas, mientras los insómnicos duermen demasiado en el trabajo. Oye. Y trabajan demasiado en el sueño. Vete a casa a dormir donde yo no te pago. Está dormido de pie. ¡Qué barbaridad! Apenas puede quedar despierto hasta llegar a la cama. Este hombre tiene un gran problema. Porque ya que hizo su cama, no puede dormir en ella. Sin embargo, hay maneras de solucionar el problema del insomnio. Como arreglar la ropa de cama. O tal vez dejar entrar más aire fresca, que es muy bueno para la salud. Un cuarto bien ventilado es bueno para la respiración, dejando los pulmones y otros órganos respiratentes desarrollar el máximo de eficacia. Sin embargo, si la temperatura bajara más bajo que los requisitos de la comodidad corporal requieren, entonces una colcha eléctrica calentará a uno como pan tostada. La leche caliente es muy confortante. Y claro, no se olviden que nunca falla contar ovejas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero el profesor no ha estado durmiendo, se los aseguro. Hoy en día, mis colegas de investigamiento harán que el hombre duerma como nunca ha dormido antes. No se vayan a equivocarse. Todos los líos no son por el comportamiento humano. Muchos problemas vienen de nuestra agricultura. Ya saben lo que es un cultivo. Es un montón de bacterias. Se llaman virus. Y aquí el profesor ha aislado algunos de ellos que se llaman el virus de la moda. Vamos a verlos más cerca aquí con el microscopio. ¿Nunca han visto de cerca una gota de agua? ¡Oh! Tienen unas cosas horribles. Esta especie ha infectado a la población de hoy con una extraña manía. Acuamanía, o la locura por el agua. Veamos cualquier pueblo en cualquier lugar, porque donde sea que vean, casi todos son acuamaníacos. Aquí está el historial documentado de un típico acuamaníaco. Yo lo llamo el señor X. Este es su casa, pero siempre no era así. Oh, no, hace poco era una casa muy bien cuidado. A las 7:30 en punto cada mañana, el señor X se despedía de su familia. Adiós, hijo. Se iba adiós, a trabajar. Papi. Se iba caminando, diciendo que el ejercicio lo mantenía saludable. Pero esto no era la verdadera verdad. Es que secretamente, el señor X pasaba por un lugar donde vendían lanchas. Al principio parecía una cosa inofensiva, pero el cuerpo humano se compone de 3/3 partes de agua. Y mi investigamiento demuestra que es el agua en el cerebro lo que empuja al hombre hacia la navegación. Yo no. Yo tengo fuerza de voluntad. No me interesan los barcos. Oigan, dejen verlo. Verlo nada más. Oh, cómo han cambiado esas palabras las vidas de los hombres. ¿Sabes, hijo? Te voy a enseñar navegación. A ser un buen marino y a hacer nudos y... ¡Qué bueno, papi! Y te enseñaré cómo esquiar y deslizarte. ¡Marineros de agua dulce! ¡Ah, Torpe! ¡Mira lo que ¡Qué ¡Cállate ya! ¿Listo para zarpar, piloto? ¡Listo, capitán! ¡Leven anclas! ¡Oh, qué manera de maniobrar! ¡Fíjate en esto! ¡Bravo, papi! ¡Estamos navegando! ¿Papi? ¿Dónde estás? El señor X tenía que aprender mucho sobre el mar. Por ejemplo, el fenómeno que obra el agua salado sobre el metal forma una cosa que se llama moho. ¿A dónde fuiste, papi? ¿Yo? Fui a estacionar el coche. Aquí están los esquís, póntelos. Bueno, hijo, ahora vas a ver a un experto esquiador. Solo tienes que agarrarte fuerte. Los esquiadores están listos en la salida. Se acerca el momento. Empezamos a contar. 5. ¡Anda, cuatro, papi, Franco! ¡Tienes que salir 3, a la carrera! 2. ¿Cuál carrera? 1. ¡Vámonos! ¡Ey, espera, hijo! ¡Oh! ¡Y arrancan! Están peleando los lugares. ¡Un momento! Aquí pasa algo extraño. Va llegando uno que empezó tarde y está tomando la delantera. ¡Qué velocidad! ¡Motor! Y hace señas a su piloto para que vaya más deprisa. ¡No! ¿Más deprisa? ¡Bueno, papi! ¡No! ¡No! ¡Papi, espérame! ¡No puedo! La vuelta a la boya. Ahí viene el hombre de la velocidad. No viene, parece que se queda. No, se va. No, parece que sí va a lograrlo. Sigue, papi, nosotros podemos ganarle. Empiezan el salto número 1. Los muchachos están saltando muy bien hoy. Sí, muy bien. Aquí viene el de la velocidad. Este hombre está arrasando con todos. Ya ha tomado la delantera otra vez. Damas y caballeros, este hombre conoce todas las fuerzas y algunas que todavía no se han inventado. Otra vez. ¡Ha hecho milagros! ¡Va hacia el slalom con una velocidad increíble! ¡No podrá hacerlo! ¡Va demasiado prisa! ¡Es que no! ¡Es magnífico! ¡Es un récord de velocidad para el slalom! ¡Oh! ¡Bravo, papi! ¡Bravo! ¡La clase humana tiene cerrado rápidamente! ¡Mírenlo, señores! ¡Mírenlo volar! ¡Sí! ¡Va a dar la vuelta! ¡No, no, no! ¡Logró dar la vuelta! ¡Cuidado! ¡Vaya, señores! Lo que parecía que iba a ser una tragedia ha sido una gran hazaña. Va esquiando en tierra, aunque un poco perdido de rumbo. Pero ahora no puedo verlo. Jorge, ¿puedes verlo tú desde ahí? ¡Socorro! ¡Bájenme de aquí! ¡El de la velocidad! ¡Quién sabe de dónde! ¡Y va directamente hacia la meta! ¡Es el ganador! ¡Escuchen los gritos de la multitud! ¿Qué hemos aprendido del comportamiento humano hasta ahora, eh? ¿Qué? Aprendimos que el hombre está lleno de neurosis, psicosis, depresiones, compulsiones, frustraciones, caprichamientos, flaquezas, hidrofobias y manías. ¿Eso se llama un panorama de comportamiento? Más bien parece una colcha de retazos. Pero no me vayan a juzgar mal. El comportamiento humano puede ser maravilloso. Oh, a veces me hace sentir tan contento que pudiera cantarle. ¡Qué mundo más linda por doquiera ves! Lo que el hombre ha hecho artística es. Sus lindos ciudades un orgullo son. Su casa y jardines, poesía y canción. Las parques y playas y las puentes son. Cosas muy hermosas que ha hecho con amor. ¿Entonces por qué? Echarle basura y porquería. ¿Es la culpa de quién es? ¿Quién empuerca la nación? Es un ser muy desgraciado. Yo le llamo cochinón. Cochinón, cochinón, cochinón, cochinón. Mira cómo ensucia tu nación. Deja basura por donde vas. ¿Qué es que no amas tu ciudad? Cochinón, te debieron bautizar. Todo lo tienes que ensuciar. ¿Por dónde vas? Vergüenza te había de dar. Ya quieres en tu casa, la llenas de suciedad. Y cuando sales al campo lo ensucias como pocas. Recuerda que hay muchos otros que limpios son. Y ellos te gritan cochinol. Mientras limpiando siempre van los sitios que ensucias tú. ¿Eres un cochinol? Vamos a ser sinceros. Yo no lo soy, tú no lo eres, pero alguien lo está haciendo y está hecho un asco. Todo se ve horrible y es para esa gente, no para nosotros, que el profesor ha escribido este libro. En la guerra que luchamos contra los insectos, claro que la ciencia moderna nunca descansa. Nos dicen que casi han controlado a los mosquitos, echando aceite en los pantanos donde habitan. El gorgojo, implacablemente, sucumbe ante una polvoreada química. Y en las casas donde hay termitas, las fumigamos con gases que huelen muy feo. Pero no debemos estar orgullosas. Porque no hemos inventado ningún veneno

Sonia. ¿A quién quieres engañar, Humphrey? Está sabroso, ¿verdad, muchachos? ¡Vaya, qué bien! Está muy limpio. ¿Y qué es eso? Los tramposos nunca prosperan. Recuerda, solo tú puedes prevenir los incendios. El reglamento. Esa es la verdadera verdad sobre el comportamiento humano. Y no olviden lo que el profesor les ha enseñado. Bueno, creo que ya no necesitaré estos apuntes. Pues, nos veremos. Adiós.